Mi Gym en Casa, episodio 70. Muy buenas, soy Sergio Catalán de MiGymEnCasa.com y os doy la bienvenida al podcast del mismo nombre, de Mi Gym en Casa. La radio, el programa donde hablamos de entrenamiento y de alimentación y al final también de salud desde un punto de vista diferente e independiente. Para poder ser independiente, pues necesito financiar el proyecto de alguna manera. ¿Cómo lo hago? Pues dándoos la posibilidad de haceros socios de Mi Gym en Casa para poder tener acceso a los cursos y ahí pues tenéis información para ser capaces de entrenar vosotros de manera independiente, de manera autónoma en casa, bueno, o donde sea, ¿no? Tenéis ejercicios de calistenia, ahora también de planificación, ahora estoy trabajando sobre uno de cómo empezar con el minimalismo, ¿vale? El tipo de calzados y demás, cómo hacer. No hace falta transición porque realmente no va a decorrer la cosa, precisamente va simplemente de llevar un calzado más minimalista en el día a día. Así que bueno, ahí tenéis la publicidad del podcast. Bien, ¿cómo ha ido el fin de semana? Espero que hayáis cuidado vuestro corazón practicando sexo, los que hayáis podido. Vaya recomendación, que os di el otro día. Bueno, la verdad que os ha gustado bastante. Y bueno, pues volvemos a la semana, volvemos a la carga un lunes con vuestras preguntas. Bien, creo que no se me olvida nada. Si recordaros, bueno, recordaros no, lo digo por primera vez. Por petición popular he puesto la casillita esta de buscar en la web, me la habíais pedido varios y el otro día me lo pedisteis también y dije, venga, voy a ponerla. Me gusta dejar la web lo más sencilla, lo más limpia posible, pero me la habéis pedido tanto que al final he accedido y bueno, pues ahí he puesto el abajo a la derecha, tenéis después, bueno, después del botón este rojo de para haceros socios que resalte, para que le pinchéis ahí y os apuntéis todos. Luego está, bueno, lo de suscribiros a la lista de correo y abajo pues tenéis la casillita de buscar, ¿vale? Por si os apetece, pues, o sea, ahora hay bastante ya contenido, hay un montón de entradas. Espero que haya muchísimas más en el futuro. Entonces así, yo qué sé, podéis buscar, yo qué sé, pues, ¿qué ha dicho este tío de sobre proteína o sobre flexiones, ¿no? Pues ahí en el buscador pues os facilita bastante las cosas, ¿no? Se podía hacer también a través de Google, pero bueno, ahí lo tenéis en la propia web y es más sencillo. Bien, vamos allá con vuestras preguntas. Recordaros que la podéis mandar desde el apartado contactar. También os digo, el otro día falló para variar, ¿no? Cuando estuve haciendo los cambios, esos días el apartado contactar fallaba. Dabas a contactar y te llevaba otra página por ahí que no tenía nada que ver. Ya está solucionado, espero que no vuelva a fallar. Si aún así alguna vez falla, desde sergio@migymencasa.com me mandáis un correo ahí y os respondo, ¿vale? Yo que sé, por si lo que sea, pero bueno, que lo sepáis, que sergio@migymencasa.com, ¿vale? O a través de contactar o a través de ese correo, os podéis poner en contacto conmigo. Bien, los que me habéis mandado por ahí las preguntas, os recuerdo que también si os apetece grabarla, que es más sencillo, pues bueno, más sencillo, tenéis que estar ahí hablando, pero bueno, otra forma, y así os lo pongo aquí, os escucháis en el podcast, pues desde el apartado podcast ahí sale el botoncito verde y ahí le podéis dar. Bien, ahora sí, vamos con las preguntas. Bien, la primera dice así, como siempre, genial Sergio, dos dudas, si me permite. ¿Alternar las zancadas con salto sin pasar por posición inicial de bipedestación, como unas tijeras en el aire? Y en bici, cuando voy un poco forzada, suelo meter ligeramente las rodillas. ¿Está mal hacerlo? Gracias por su tiempo. Una admiradora, Javiera. Muchas gracias, Javiera. Una admiradora, joven. A ver, vamos por pasos. Bien, primero con las zancadas. Hace poco en el podcast estuvimos viendo las zancadas, que también tenéis curso, para que quede más claro, ¿vale? Y están las zancadas con salto. ¿Esto qué es? Bueno, entre zancada y zancada, en vez de volver a la posición inicial, que es como comenta Javiera, de bipedestación, o sea, estar ahí con los dos pies de pie, vamos, sin estar flexionando rodillas ni nada, das un salto y cambias, ¿vale? Y vuelves a tocar el suelo con la rodilla. O sea, es decir, posición profunda, por llamarlo de alguna manera, de la zancada, es decir, una rodilla tocando el suelo, ligeramente el suelo, y la otra flexionada, pegamos un salto y la rodilla que toca el suelo ahora es la otra, cambiamos de pierna, y la que queda adelantada pues es la que estaba antes apoyada en el suelo atrás, ¿no? Bien, me parece perfecto. O sea, es un ejercicio bastante, sobre todo bastante exigente a nivel cardiovascular. Es que nos podría valer para hacer un HIIT perfectamente, ¿vale? O incluirlo en una serie de ejercicios. A lo mejor imagínate, dominadas, flexiones y zancadas. Si lo hacemos seguido, o el propio este de zancadas con salto en sí, va a ser un estímulo cardiovascular bastante alto y vamos a ir de patata, ¿vale? O sea, jadeando a nivel cardiovascular bastante exigente y nos va a valer como un estímulo de entrenamiento HIIT perfecto, ¿vale? Y simplemente el ejercicio este en sí. Por contra que tiene, a ver, tiene varias... A ver, tenemos que ser bastante escrupulosos con la técnica, es decir, tenemos que haber asimilado, ¿vale? Haber aprendido, haber dominado la técnica en progresiones más sencillas, por las zancadas normales, ¿sabes? De un pie luego el otro, andando, ¿vale? Pues todas las variantes que hay, ¿no? Pues, o que se os ocurran. Y una vez que tengamos esas bien aprendidas técnicamente, ya podemos ir a una progresión más intensa o más difícil, como son las zancadas con salto en este caso. Porque si no tenemos controladas, si hacemos técnicamente mal, nos medio caemos o metemos la rodilla muy para adentro, que luego lo veremos lo de las rodillas, o hacemos la técnica mal y nos metemos en una progresión más difícil, pues esos errores se van a amplificar y vamos a hacerlo mal y al final, pues oye, corremos mayor riesgo de lesión, ¿no? Entonces las cosas hay que hacerlas bien. Cuando lo tenemos bien hecho, podemos pasar a la siguiente progresión a mayor dificultad, a mayor intensidad. Otro detalle, al hacer el salto es más fácil que cuando bajemos demos el rodillazo en el suelo, que es un error bastante común. Entonces, con cuidadito, ¿vale? Piano, piano, despacito, para no meter un rodillazo y no hacernos daño. Bien, vamos con la siguiente pregunta, que estaba sobre la bici. Esta es complicadilla, ¿vale? Bueno, os la repito para refrescar. En bici, cuando voy un poco forzada, suelo meter ligeramente las rodillas. ¿Está mal hacerlo? Gracias por tu tiempo. Bueno. A ver, esta tiene miga, ¿vale? Estoy investigando porque hay bastante controversia. Bien, cuando hablaba de las zancadas, os comentaba que la posición ideal es un poquito ligeramente hacia afuera, ¿vale? De la rodilla. A ver, la posición normal del cuerpo, digamos que sería una posición neutra, es decir, cadera, rodilla, tobillo alineados, ¿vale? Bien, investigando bastante en este mundillo, la gente está de... Bueno, en concreto, el Kelly Starrett este, que es así famosillo en el mundo del crossfit, de la movilidad y tal, aboga por sacar, tanto en la zancada como... O sea, en todos los movimientos de flexión, ¿vale? De la pierna. En las sentadillas, aboga por la rodilla ligeramente hacia afuera. Knees out, que dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque de esta forma tenemos una posición más fuerte de la pelvis, ¿vale? Sobre todo en sentadilla. Ayuda a la ligera anteversión, o sea, a la curvatura lumbar, digamos, a la extensión, no a la flexión hacia adelante, ¿vale? Entonces es una posición más fuerte, más estable y más segura. Entonces, posición neutra en zancadas, igual un pelín hacia afuera. ¿Pero qué pasa en la bici? Bueno, pues en la bici pasa, yo me acuerdo cuando hacía triatlón que se decía, no, las rodillas hacia afuera fatal, ¿vale? Eso sí, parece que es bastante claro, ¿no? Hacia afuera no. Hacia adentro, porque es más aerodinámico, hacer más fuerza, ¿no? Era así como la creencia popular, al menos de mi círculo donde yo me movía. De hecho, los que veis el ciclismo en la tele, veis el Tour de Francia, bueno, y todas las carreras que televisan y tal, hay muchos que llevan, vamos, hacia afuera, creo que no he visto ninguno que lleve las rodillas hacia afuera, y más hacia adentro que neutras, ¿vale? Y sobre todo algunos muy exagerados hacia adentro, sobre todo en la contrarreloj ahí buscando la posición, ¿vale? Entonces, estoy investigando bien. Parece ser, a ver, que un grado entre cadera y rodilla, o sea, digamos, de rodilla hacia adentro de unos 15 grados, o sea, ligeramente, ¿vale? O sea, lo suyo sería, en teoría, ¿vale? Pero es que la teoría, ya sabéis que, bueno, no siempre es la realidad. En teoría, lo mejor, bueno, y por sentido común, pues tiene sentido también, ¿no? Tienen que ir alineados en el mismo ángulo cadera, rodilla y tobillo, ¿vale? Bien, en la bici, pues siempre se tiende a meter la rodilla un poquito hacia adelante, ¿vale? De forma natural. Bueno, también depende de la posición de las calas, de la zapatilla, bueno, de mil factores, pero no voy a entrar. Entonces, el ángulo, se suele meter la rodilla más o menos unos 15 grados, pero cuando ya es mayor de 20 grados, es decir, que se nota que la tienes muy metida hacia adentro, puede ser problemático, ¿vale? Se dice que es una mala alineación del tracking de la rótula, ¿vale? Entonces, bueno... No vamos a meternos mucho en jardines. Con esto, ¿qué me quedaría yo de todo esto? Para resumir y para finalizar. Mejor rodilla en posición neutra, igual ligeramente hacia adentro. Digo que las zancadas lo hacemos neutro o ligeramente hacia afuera, ¿vale? No hacia afuera lo bestia. En este caso, rodilla alineada, ¿vale? Si acaso, ligeramente hacia adentro. Si se nos mete mucho, y además, Javiera, en tu caso, que estás diciendo que cuando vas forzada suelen meter las rodillas, ya es porque estamos fallando, ¿vale? Vamos muy forzados. Entonces, ya está, al meter la rodilla ya tiramos de músculos, posiciones que no estamos trabajando en la posición correcta. Y como tú dices, estás forzando, con lo cual podemos llegar a causar una lesión, molestias y demás. Entonces, si vas forzada, pues chica, o paramos el entrenamiento, o subimos un piñón, o aflojamos la marcha, pero forzar, ¿vale? Conseguir acabar un entrenamiento forzando una técnica que no es adecuada, pues no es el objetivo, porque ese día la acabaremos, pero al medio o largo plazo, pues vamos a tener problemas en la rodilla o donde sea, ¿vale? Por eso siempre digo que la técnica es muy importante. En este caso, pues tú mismo lo dices. Rodillas alineadas, igual ligeramente hacia adentro, pero si haces el movimiento de forzar ligeramente hacia adentro cuando vas cansada, es porque lo estás haciendo mal, o sea, porque estás tirando ya de músculos, ¿vale? De un movimiento, un patrón de movimiento que no es el idóneo. Entonces, cuando se te cambie la técnica por ir muy forzado, a ver si son, joder, son 20 segundos al final y tal, pues tampoco me preocuparía demasiado, ¿no? Pero que no cojas ese vicio de cuando vas fastidiada, pues forzar una mala técnica, ¿vale? Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Bueno, esto no es una pregunta, esto es la pregunta que hizo Pablo en el anterior episodio de dudas. Preguntaba sobre huaraches en, bueno, las sandalias estas de correr, que se llaman huaraches, no sé por qué, pero en el mundillo este se suele decir más huaraches que sandalias, que si había sin cinta entre los dedos. Le dije unas que encontré en Estados Unidos y tal, porque en España no había encontrado. Bueno, pues la gracia del podcast y de llegar así a más gente y a mucha gente, pues es que vosotros me habéis comentado, de hecho, en concreto Fran, me dice: hola Sergio, estoy escuchando el podcast y Homo Sandals, hechas por Miguel Ángel en Viella, ha sacado como novedad unas huaraches sin tira de dedo. Espero que sirva la info, Fran. Pues Fran, muchísimas gracias. Entonces, a través de que me dijo Fran esto, me puse en contacto con Miguel Ángel, que por cierto, Homo Sandals es con dos M's, lo de Homo, que yo me andé un poco loco buscando con una sola M y no lo encontraba. Entonces, bueno, que de hecho Fran lo escribió bien, pero bueno, yo me puse a buscarlo y no lo encontraba. Entonces, con dos M's, ¿vale? Si queréis echar un vistazo a su página. Bueno, le pregunté y me contestó lo siguiente, ¿vale? Que esta respuesta, que además es del fabricante, creo que tiene más peso que la que pueda decir yo, ¿no? Que es el propio, la propia persona que hace las zapatillas. Dice: efectivamente, tengo un modelo donde no hay tira entre los dedos. Para mi gusto, este modelo sujeta bastante. Pero en el mundillo de las sandalias te encuentras de todo tipo de opiniones y gustos. Y lo que a uno le va bien, a otro le va fatal. Digamos que el sistema entre los dedos es el más testeado y seguro en cuanto a sujeción. Por ello, este modelo en la web no lo recomiendo o aconsejo para correr. Porque prefiero no pillarme los dedos y venderlas para running y luego a alguien no le vayan bien. Para mi gusto sujeta muy bien, con bastantes puntos de anclaje al pie. Miguel Ángel de Homo Sandals. Después de la pregunta os dejo el enlace en Homo Sandals por si queréis pinchar. Pero vamos, ponéis en Google Homo con dos M Sandals y ahí sale la web de Miguel Ángel. Bien, a ver, espero que esto conteste bastante la pregunta a Pablo. Él no las recomienda, pero parece ser que sujetan bastante y que podrían valer para correr, ¿vale? Entonces, bueno, ahí tienes, Pablo, bueno, y el resto de oyentes, la pregunta, por si alguno os apetece. A ver, parece ser que sujetan más las otras, pero, joder, si no aguantáis la tira, pues oye, por probarlas tampoco pasa nada. Y si no una mala, pues tienes unas sandalias para andar por ahí, ¿no? Por la calle o allá donde vayas. Os hago desde aquí una pregunta también. Tengo varios artículos analizando zapatillas. Yo qué sé, las Merrell Trail Glove, los calcetines esos F&F... sandalias, tengo bastantes, ¿vale? Unos zapatos también que estuve corriendo con ellos. Tengo bastantes artículos. ¿Queréis que traiga alguno al podcast y también hoy os puede valer como, no sé, me he centrado, porque parece que lo de analizar productos es un poco así más tipo marketing, ¿no? Que parece que es menos interesante. Pero bueno, por eso no lo había traído al podcast. Si creéis que puede ser una buena idea, de hecho hace tiempo que ya que no lo hago, pero puedo rescatar algún episodio de estos de analizando algún tipo de calzado minimalista. Oye, os lo traigo. Oye, si os parece bien, bueno, me lo decís, ¿vale? Oye, sí, haz algún episodio. Vale, hacemos alguno. Oye, si os gusta, pues traigo más, ¿vale? Incluso vuelvo a seguir analizando alguna zapatilla por ahí. Bueno, seguimos. Siguiente pregunta. Hola, Sergio. Mi pregunta respecto a cómo incluir el entrenamiento Tabata en los entrenos es la siguiente. ¿Qué ejercicios recomiendas para la gente que suele entrenar en casa? tomando en cuenta de que el objetivo, evidentemente, es poder darlo todo para mejorar. Muchas gracias y felicitaciones por el blog, Daniela. Muchas gracias, Daniela. A ver, el Tabata. ¿Qué es el Tabata? Bueno, el Tabata es el HIIT más duro que podemos hacer. Bueno, igual hay alguno más que se le ocurra a alguien por ahí, pero bueno, en principio es el más duro. ¿Por qué? Porque son... es muy corto, ¿vale? Bueno, un Tabata es lo siguiente. 20 segundos a muerte, ¿vale? Echando ahí, vamos, dándolo todo. 20 segundos a muerte. Descansamos solo 10 segundos, ¿vale? Y esto lo repetimos hasta conseguir hacer en total 7 u 8 series, ¿vale? Es decir, por ejemplo, sprintamos 20 segundos, paramos 10, que es una recuperación incompleta, pero vamos, de libro. Volvemos 20 segundos, ¿vale? Y cuando llevas 3 o 4 series ya, las últimas 3 o 4, pues lo pasas bastante mal, ¿no? Es un HIIT bastante intenso. Cuando hablamos de seguridad en los entrenamientos HIIT, de cómo empezar, hablábamos de intensidad del 80%, ¿vale? En series más largas, y este es como el otro extremo, ¿no? El más duro que hay. Ya lo traeré al podcast si queréis un día y lo analizamos a fondo. Vemos ejemplos y tal. Pero bueno, me dice Daniela, bueno, para entrenar en casa, ¿cuál hacemos? Bien, a ver, el que más mola es correr, ¿no? Pero claro, en casa no te vas a poner a correr. Puedes correr en el sitio, pero no es demasiado intenso. Entonces, el que más me gusta son los burpees, ¿vale? Porque lo puedes hacer, pues eso, en el propio sitio, ahí en el suelo. Lo que pasa es que 20 segundos de burpees, a ver, depende de tu estado de forma, pero tendrías que ir muy rápido, a lo mejor la técnica es un poco inadecuada y tal, pero bueno, puede ser un HIIT bastante interesante, ¿vale? Eso sí, prestando atención a la técnica de los burpees. Por cierto, otro poquito de publicidad. Tenéis curso de burpees, ¿vale? Con la técnica, cómo progresarlo y demás en los cursos, por si queréis echarle un ojo. Bien, ¿por dónde iba? También puede valer la comba, ¿vale? Pero claro, la comba depende de tu habilidad, porque si no estás muy hábil, igual no eres capaz de conseguir un estímulo tan fuerte en 20 segundos como para llegar a la intensidad del 100%, ¿vale? Entonces, lo que comentábamos antes, las zancadas con salto también puede ser, ¿vale? Pero se quedan un pelín cortos. Yo, entrenando en casa, haciendo un ejercicio de este tipo, burpees, las zancadas que hemos dicho, imaginaos un circuito seguido, me centraría más que en hacer un Tabata en sí. Decir, voy a hacer un Tabata, pues a lo mejor en decir, venga, voy a hacer, como la intensidad te viene dada por el propio ejercicio, imagínate, hacer burpees al ritmo que sea, pues puedes aguantar, no sé, por decir, 30 segundos, ¿no? Y entonces, al aguantar 30 segundos, pues a lo mejor te da otro tipo de entreno. Es decir, no sé si me estoy explicando correctamente. Como la intensidad te viene dada por el ejercicio en sí, imagínate que consigues una intensidad del 90%, ¿vale? Dependerá de mil cosas, de cómo sea la serie y tal. A lo mejor con burpees o dentro de casa no es hacer un Tabata, ¿sabes? Sino hacer a lo mejor, yo qué sé, 6 series de 30 segundos de burpees y un minuto de descanso, por ponerte un ejemplo, ¿vale? O sea, no ceñirte al Tabata, ¿vale? O sea, creo que merece más la pena hacer un entrenamiento con sentido y buscando el objetivo que queremos en esa sesión que decir, no, voy a hacer un Tabata, yo qué sé, de flexiones, que no os recomiendo para nada porque no vais a conseguir el estímulo cardiovascular y vais a conseguir, o sea, quemazón en hombros y brazos, pero sin el estímulo cardiovascular, que es lo que se busca en un Tabata, ¿vale? Entonces, ahí tenéis. Otro ejemplo, aunque tampoco vale para hacer en casa, los que vivéis en un piso, subir escalera, ¿vale? Subís escaleras de dos en dos, varias plantas, es un entrenamiento súper chulo, luego bajáis la recuperación andando, y es bastante, bastante cañero. El otro día estuve probando yo, y me encantó. Hice 4 series de 9 bloques, de dos en dos, bla, bla, bla, bla, y bajé la recuperación andando. Un ejercicio súper sencillo, bastante chulo, y luego unas agujetas en los gemelos que no veas. Ya os digo, no es un Tabata ni mucho menos, pero es algo que podemos hacer en casa, ¿vale? En casa los que viváis en un bloque. Yo aquí donde vivo, en todo el pueblo, creo que hay en una calle lo máximo son 20 escaleras o así. Uy, no llega, así que no lo puedo hacer. Bueno, última pregunta. Esta es la más difícil y la voy a responder en parte. A ver, me dice, buenas, Sergio. Mi novia y yo hacemos ayunos de desayuno, hay juego de palabras, y nos sentimos con energía ya que estamos completamente adaptados. Lo curioso ha sido que a los dos nos ha subido los niveles de glucosa en los últimos análisis de sangre. Ella 95, yo 103. Creo que tiene algo que ver con el ayuno. Supongo que los anteriores análisis, época en la que no realizaba el ayuno, mi cuerpo no generaba la cantidad de glucosa que ahora sí genera al estar en ayunas. ¿Tiene esto, qué digo, alguna lógica desde tu punto de vista? Un saludo y muchas gracias, crack, Eneco. Bien, esta pregunta me la hizo Eneco hace bastante tiempo y vamos, le dije sinceramente que no sabía respondérsela porque no tenía los conocimientos en aquel momento. Ahora tampoco los tengo, pero puedo respondérsela en parte, ¿vale? Hay una variable que sí que he comprobado por mí mismo, que ahora os voy a comentar por qué. Entonces puede, yo creo que puede arrojar algo de luz en eco. Entonces te cuento. Yo hace unas semanas hice un ayuno de 24 horas. Vamos, simplemente no desayuné y no comí ese día hasta la cena, ¿vale? Por hacer una prueba y tal. Y me fui midiendo la glucosa en sangre a través de un aparatito que puedes tener en casa. Cómo iba evolucionando, ¿vale? Bien, ya quiero sacar un artículo en concreto sobre esto y tal, ahí ampliando un poco la información, pero todavía no lo tengo listo. Entonces, por comentarte un poco, para que te hagas una idea, ¿vale? Luego entraremos en los análisis. Bien, a las 12 de la mañana, ¿vale? Sin haber desayunado ese día, tenía 87. A las 2 de la tarde, 85. Eso iba ahí a ojo. A la hora de comer, me metí un entrenamiento HIIT, ¿vale? Con dobles de comba bastante cañero. Y justo después del entrenamiento, tenía 114 de glucosa en sangre. Es decir, el cuerpo necesita energía y la saca, ¿vale? Entonces la saca el torrente sanguíneo, 114. Después por la tarde, 70. Vale, o sea, 70 a las 4 de la tarde, luego a las 6 me bajó a 60 y luego a las 7 me bajó a 80. Y luego a las 8 antes de cenar a 80 también, ¿vale? O sea, fue fluctuando. Estos cambios entre 60 y 80 tenían mucho que ver con la posición en la que yo estaba. Es decir, cuando tenía 60 es porque estaba tirado en el sofá ahí leyendo, y cuando tenía 80, aunque fuera más tarde, ¿vale? A lo largo del día, era porque estaba preparando la cena, estaba de pie moviéndome. Entonces, y el dato más así relevante en cuanto a esto, después justo de haber entrenado el entrenamiento HIIT, tenía 114. Con lo cual, el que tú hayas ido andando al médico o estés nervioso o lo que sea por el tema de las jeringuillas y tal, bueno, el síndrome este de la bata blanca, ¿no? Que cuando vas al médico como que te sube la tensión del ver al médico ya que te impone, puede tener algo que ver, ¿vale? Entonces, tampoco le haría mucho caso, ya te digo, ¿sabes? No sé hasta qué punto. A lo mejor si has llegado con prisa ese día y tal, o has venido andando, es perfectamente posible que tengas 100. Ya te digo, yo tenía, bueno, 114 después de un HIIT, pero estaba ahí moviéndome, haciendo la cena, que tampoco es andar así mucho, y tenía 80. Entonces, en parte, puede ir con el movimiento, ¿vale? En ese momento que estés haciendo. Igual, también, en cuanto a los análisis, un día, por lo que sea, te miden diferente, ¿sabes? De un día para otro. Tampoco lo consideraría demasiado relevante, ¿vale? Mira, de hecho, cuando era en el podcast bastante del colesterol, que hice la dieta esa para bajar el colesterol con Pablo Zumaquero y tal, y bajé un poquito, hace un par de meses, bueno, tuvimos que hacer un... Bueno, hice otra vez otro reconocimiento médico por el trabajo y tal, y me había bajado de 240, pues ya no recuerdo ahora mismo, a 220, sin hacer nada, ya no, ¿sabes? No estaba pendiente de nada. O sea, que es que realmente tampoco, vale, ligeras variaciones tampoco me preocuparía demasiado. Entonces, me decías esto, ¿tiene esto alguna lógica en la época en que no realizaba el ayuno, mi cuerpo no generaba la cantidad de glucosa que ahora sí genera al estar en ayunas? Pues aún no lo sé, ¿vale? Sigo estudiando en el tema, en el futuro yo creo que lo sabré, pero bueno, simplemente te doy, ¿vale?, mi aporte. Lo que sí sé es que yo en concreto cuando hice esta prueba de glucosa en ayunas, en el movimiento, la actividad que yo tenía en ese momento influía directamente con la glucosa que tenía en sangre. Ya te digo, si estaba por ahí tumbado tenía 60... Después de hacer un entrenamiento duro, HIIT, tenía 114 y se estaba por ahí andando por la casa 80, ¿vale? Entonces, bueno, si ese día llegaste andando al médico y el otro día fuiste en coche, pues ya tienes ahí la respuesta, quizá, ¿no? Pero bueno, a lo mejor no es tu caso. Pero bueno, yo simplemente intento ahí arrojar un poquito de luz, ¿vale? Son preguntas complejas ya de temas bastante, bastante peliagudos, ¿no? Y bastante enrevesadetes y, bueno, es cosas biológicas que hay que estudiar en detalle, ¿vale? No, a día de hoy no tengo la respuesta. Igual alguno de vosotros sí la tiene, pues oye, si la compartís podemos ayudar entre todos a Eneco a salir de dudas. Pero bueno, Eneco, yo sí me voy enterando a medida que voy estudiando, que sigo leyendo, con el paso de los meses también te podré arrojar un poquito más de luz. Así que bueno, esto es todo por hoy. Ahí vuestras 5 preguntas. Bien, estoy ya casi a puntito de acabar el curso de... Bueno, de acabar no, estoy empezando a hacerlo, voy a ser sincero. Es a puntito de lanzarlo, vale, estamos ya a finales de abril. Esta semana me tengo que poner a tope con ello. Y bueno, pues ahí lo vais a tener, ¿vale? Para el mes que viene. Recordaros que el mes que viene, como siempre, sube un eurillo cada mes, ¿vale? La cuota. A los que os habéis apuntado antes, se os respeta en el momento que os hayáis apuntado. Y ya está. Así que nada más. Bueno, muchísimas gracias por apuntaros a los cursos, por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes y los comentarios si me gusta en iVoox. Y ya sabéis que para cualquier cosilla me tenéis en el apartado contactar o en sergio@migimencasa.com. Muchísimas gracias por estar ahí. Buena semana y sed felices. Adiós.